La Punta Radio presenta Buscando Justicia, el programa que defiende sus derechos y denuncia los abusos, donde las opiniones de los oyentes son siempre escuchadas. Con un equipo periodístico que se encuentra al servicio de la comunidad. Buscando Justicia, con el abogado Alexander Bazán Larco. Buscando Justicia es una producción de La Linterna Periodística. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes y bienvenidos nuevamente a una edición de Buscando Justicia a través de la www.lapuntaradio.com. El día de hoy estamos presentando una edición grabada debido a que en estos momentos estamos asistiendo, tanto el que habla como la producción, a la ceremonia de graduación de la promoción, de una de las promociones de la Universidad Jaime Bauzeta y Meza. Desde aquí, un saludo a todos los graduandos, quienes luego de culminar satisfactoriamente esta experiencia universitaria, están pues a puertas de ingresar a la actividad laboral. Muy bien, como es de costumbre en este programa, vamos a presentar, antes de desarrollar nuestro contenido temático, una posición del programa, la posición de esta producción con respecto a un tema de actualidad. Nos referimos específicamente al proyecto de unión civil que ha sido presentado por el congresista Carlos Bruce recientemente al Congreso de la República. Este programa considera que todas las personas somos iguales ante la ley y que el principio de igualdad implica necesariamente un reconocimiento expreso por parte del Estado de derechos que, como seres humanos, corresponden a todas las personas. Dentro de esos derechos podemos encontrar los que se refieren a la posibilidad de unirse voluntariamente dos personas con la intención de hacer vida en común. Actualmente la legislación peruana prevé derechos específicamente reconocidos tanto en el Código Civil como en otros ordenamientos legales a favor de parejas heterosexuales. El proyecto del congresista Bruce lo que busca es equiparar esta situación, es decir, otorgar los mismos derechos que obtienen las parejas heterosexuales, los derechos civiles que obtienen las parejas heterosexuales por parte del Estado como reconocimiento a favor de las parejas homosexuales. Este programa considera que el proyecto del congresista Bruce, que se refiere exclusivamente a temas como por ejemplo el derecho a una pensión de alimentos, como por ejemplo también el derecho de uno de los miembros de la pareja que ha adquirido la unión civil de visitar al otro miembro de la pareja en casos de emergencia médica, la relación de parentesco en primer grado, el derecho a heredar, el derecho a la seguridad social por parte de uno de los miembros de la pareja a través de del otro miembro de la pareja, son derechos de corte civil que válidamente pueden corresponder a una pareja homosexual. El Estado tiene la obligación de tratar a todos los ciudadanos por igual, sobre todo cuando no existen distingos. Ya este programa ha pronunciado su postura también a través de posturas editoriales, a través de la publicación de La Linterna Periodística, que se puede ubicar en lalinterna.net. Y en resumen, nuestra postura es equiparar situaciones de personas que están en igualdad de condiciones sin que se pueda limitar el ejercicio de derechos civiles. Desde luego que el proyecto del congresista Bruce no pretende equipararse al matrimonio, una institución que ha sido y es protegida y conservada por la Iglesia Católica y otras confesiones religiosas. El matrimonio religioso queda reservado para todos aquellos que deseen practicar una religión. En cambio, esta unión civil, que no tiene en nada que ver con el matrimonio religioso, lo que busca es otorgar los derechos civiles que hemos mencionado. Por ello, nuevamente precisamos que este programa apoya la iniciativa y esperamos que el Congreso de la República desarrolle un debate alturado donde prime la sensatez, la Constitución y el derecho de las personas. Muy bien, dentro del contenido temático que planteamos desarrollar el día de hoy, tenemos lo siguiente. Primero, vamos a revisar el informe de seguridad ciudadana que ha sido presentado por el jefe de seguridad ciudadana del Distrito de La Punta, el señor Tata Mañani, el día jueves pasado. El día jueves pasado, en sesión de Consejo Municipal de La Punta, se trató de los recientes hechos delictivos que habían afectado al distrito y cómo el municipio, como encargado de la seguridad ciudadana a nivel de la policía municipal, va a afrontar esa situación. También vamos a hacer mención a una denuncia que hemos recibido con respecto a una obra que se pretende desarrollar por parte del Club Regatas Lima, una obra que implicaría, al parecer, la ampliación del muelle embarcadero y que también aparentemente no tendría acuerdo con el medio ambiente, o sea, no tendría una conformidad con el medio ambiente a través de las autoridades respectivas. Recordemos que el estudio de impacto ambiental es un requisito previo para este tipo de obras. Y también en este programa vamos a tocar una forma adicional de desarrollar los contenidos. A partir de este programa vamos a tocar, vamos a mencionar y vamos a tratar de analizar las tres noticias más importantes de la semana vinculadas al distrito, a La Punta y al Callao. Finalmente, también vamos a tratar de explicar a nuestros oyentes cuál va a ser la mecánica que vamos a aplicar al programa a partir de la fecha o a partir de la próxima emisión con temas de corte jurídico. Por ejemplo, vamos a abordar temas vinculados a el derecho de alimentos, a los procesos de desalojo, para que los vecinos puedan presentar sus consultas, ya sea por vía telefónica o a través de las redes sociales. Muy bien, luego de la pausa vamos a continuar con el programa dando inicio al primer tema, a lo que se refiere, o lo que se refiere a la seguridad ciudadana a raíz del informe presentado por el jefe de Seguridad Ciudadana de La Punta en la sesión de consejo del día jueves. Volvemos. ¿Su empresa necesita asesoría legal y no sabe en quién confiar? La solución es Bazán Larco Abogados, un estudio con más de 10 años de experiencia en el asesoramiento de empresas en el Callao. Bazán Larco Abogados tiene como clientes a las principales empresas de transporte de carga, proveedurías marítimas, negocios de estiba y desestiba, y a las empresas comerciales, todo sin salir del Callao. El mejor staff de abogados del primer puerto está a su servicio. Llámenos al 647-6298 o ubíquenos en el Facebook como Bazán Larco Abogados. Está en la sintonía del programa que defiende sus derechos y denuncia los abusos. Está escuchando Buscando Justicia a través de la www.lapuntaradio.com. Muy bien, amigos, bienvenidos nuevamente a Buscando Justicia. Yo soy Alexander Bazán Larco y estamos ya desarrollando el contenido temático del programa. Antes de la pausa, habíamos anunciado que íbamos a revisar el informe sobre seguridad ciudadana presentado por el jefe de seguridad ciudadana del Distrito de La Punta, de la Municipalidad de La Punta, el señor Tata Mañani. Hay que anotar que el día jueves pasado, a iniciativa del regidor Jorge Palacios Cusillas, Coco Palacios, el Consejo de La Punta se reunió en sesión ordinaria con la finalidad de escuchar, recibir el informe por parte del mencionado jefe de seguridad con respecto a la situación de la seguridad ciudadana en La Punta, sobre todo a raíz de recientes hechos que han tenido que lindar con lo delictivo. Específicamente, el acto delictivo, el hurto que se produjo en las instalaciones de la Casa de Cambios La Punta y un hurto también que se produjo en una vivienda de la calle Fanning, del jirón Fanning en el distrito. En el desarrollo del informe de Tata Mañani se ha podido apreciar una muy buena disposición por parte de él y de su equipo de seguridad, de los miembros del Serenazgo de La Punta, con la finalidad de exponer ¿cuál es la situación real de este serenazgo? ¿Cuál es el índice de incidencias delictivas que tiene la punta? ¿Cuál es la actividad que actualmente realizan? ¿Y cuáles son las medidas que se piensan adoptar para reforzar la seguridad ciudadana en el distrito? Este programa cumplió con cubrir la sesión del Consejo de la Punta del día jueves pasado y vamos a reproducir parte de la presentación del jefe de seguridad, Tata Mañani, como forma de contribuir a que los proyectos que está desarrollando el municipio de La Punta, a los cuales aplaudimos, por cierto, a nivel de seguridad, puedan ser conocidos por todos los vecinos. La unidad de investigación de ese programa presenta un informe al respecto. Buscando Justicia estuvo presente en la última sesión de Consejo Municipal, desarrollada el jueves 19 en las instalaciones del Palacio Municipal de La Punta, donde se abordó el tema de seguridad ciudadana y se expusieron las estadísticas del personal operativo y la logística de la misma. El informe fue realizado por el jefe de División de Seguridad Ciudadana, el señor Antonio Magnani Vos, a pedido del regidor Jorge Palacios. El jefe de seguridad sostuvo que, de acuerdo al informe presentado, La Punta es considerada un distrito sin índices de delincuencia. Sin embargo, señaló que lo que más le preocupa son los índices de robos. Ocurrencias que se verifican diariamente, tomando en cuenta las quejas, reportes de los vecinos, coordinaciones con la Policía Nacional y por los informes diarios de los policías municipales, podemos determinar que vivimos en un distrito que no presenta índices delincuenciales. Lo mismo que se demuestra en las siguientes estadísticas. Tenemos consumo de drogas 86. ¿Qué cosa es 86 consumo de drogas? Que hemos intervenido. Ah, ya, okay. O sea, nos hemos sorprendido. Nos han agarrado en palomita. Exacto. Pero mientras llega la policía, ya. Yo le voy a decir que te viene ese de cuadro. Lo que tenemos, que es lo que más nos preocupa, es robos, que son 4 en lo que va del año, y hurtos 39. Define cada uno, por favor. Ya, el robo es cuando se utiliza violencia o fracturación, por ejemplo, romper la puerta de la casa o entrar con violencia, ¿no? Y el hurto es que se aprovechan de uno, como usted dice, de mi celular, o uno va caminando y le sacan la cartera. ¿Arrebatos? No, arrebato ya es robo. Ya, pero ¿alguna persona le han arrancado el celular? No. ¿Le han metido la mano al bolsillo? ¿La han empujado para robarla? Tuvimos dos supuestos casos. Ahora, tenemos ese problema. Usted ya sabe a quién me refiero, una niña que se perdió su celular. Entonces, un BlackBerry. Entonces, ¿qué explicación le puede dar a tu papá? En lugar de perder, me robaron. Y se llegó a comprobar que no había sido eso. Claro. Y a otro lo atacó un negro. Con un cuchillo. Con cuchillo. Exacto. Y tenía que ser negro, tenía que ser grandazo, con cuchillo. Y todo, ¿no? O sea, todo el perfil. ¿No? Para que me robaron. La mamá de los Estados Unidos decía, ¡no puede ser! Le han robado a mi hijo con cuchillo, un negro en la punta, ¿no? Entonces, no, pues, igual que se le perdió el celular. Definitivamente no somos el cielo, pero tampoco no somos el cielo. Estamos en el cielo para reforzar la seguridad. La conformación del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana, que ya está funcionando, material entregado por la Policía Nacional que se realiza todos los días. De la comisaría, que estamos de 4 de la tarde a 11 de la noche. Conversé con el general jefe de la policía de turismo, que es de mi promoción. ¿Es lo nuevo? Sí, el general la pareja. Y a partir del día lunes empiezo con policía de turismo en carro. ¿Ya? O sea, cubro de 8 de la mañana a 4 de la tarde con policía de turismo y de 4 de la tarde a 11 de la noche con policía nacional. ¿Policía de turismo está armado, no? Señor. Sí, es armado. ¿Es un policía más? No. Pero no hay inglés. Exacto. ¿Así? Ya, la compra de las 15 cámaras portátiles, están en proceso de adquisición. La adquisición de 22 radios Tetra, una central que también está en proceso de adquisición. Y el cambio de horarios que está en estudio, ¿no? Y todos los eventos que vienen ya para fin de año, que viene el sudamericano, el aniversario de La Punta, los bolivarianos, Halloween, Navidad y el plan verano 2014. Estas son las cámaras. No sé, la siguiente, porque se presenta. Tienen 32 gigas, 6 horas de grabación. Ahora, no va a estar prendida en todo el momento, ¿no? Sino, el momento voy a intervenir, la prendo. Para ver, saca su... Claro, la conectas a la computadora y se ve, pero muy bien. HD. Y hay una computadora que es exclusivamente para eso. Se va a hacer un archivo de toda la información. Muy bien, Tata. Gracias. Eso es todo. Gracias, Tata. ¿Ese plan de seguridad está colgado en la web? ¿Hay acceso? ¿No? Sí. El plan de seguridad... Si hay un vecino lo quiere ver... No, ¿es confidencial o...? No, esto no. El otro plan que tenemos sí es reservado. Ya. Si quieres te puedo hacer... Pásame, porque si alguien me lo pide, señor. Ahí está el... Ya. Ok. Ya, listo. Permiso, muy bien, ¿no? Bien, Tata. Gracias. Bien desarrollado. Ya, ahora sí vamos a la sesión. Vale, vamos, llegamos a la sesión. Puntos para aprobar. Dos puntos. A ver. Tres, de acuerdo. Sí, primero, que se habló en sesiones pasadas, la deuda alquiler de un local, de local municipal. Ajá. La Procuraduría Pública Municipal informa acerca de la reunión que sostuvo con el señor Rolando Bejarano Ruiz, uh-huh, ex arrendatario y local comercial ubicado en Bolonia 1645, en relación a la deuda que mantiene pendiente por la alquiler del local. Les he juntado ahí la propuesta del procurador, ¿no? Según lo que conversó con... Claro, ¿te acuerdas de ese caso que estábamos cobrando, creo, una barbaridad de dinero? Pues lo hicimos entrar en trompo, entonces ya hemos conciliado en qué. Hemos conciliado, ha conciliado con el procurador, tiene que pagar todos los servicios, o sea, agua, luz, servicios, y arriba como 2,000 y pico de soles. Ya. 2,700, que propone pagarlo a 100 soles mensuales, porque más novedad, chicos. Y dejamos de cobrar una deuda absoluta. El alquiler que suma 6,740 soles, que era la deuda que tenía. Yo creo que ese es el espíritu, ¿no? No, pero por espíritu también, yo me dejará. Hay una carta ahí que adjunto también de la carta del señor Bejarano. Su propuesta, ¿no? Eso vale más, vale un mal arreglo de un juicio. Se cerró un juicio. Y habla de su situación. Bueno, lo hemos matado. Ahora, con respecto a ese local, ese local estamos apuntando todavía. Todavía seguimos apuntando a los cajeros automáticos. La primera es la de nación pública. Todavía están amenazando que están viviendo a verlo. Sí. ¿Quién dije con que había conversado yo de un banco y quería? Escocha, sí, pero ¿qué cumpleaños fue? ¿Quién fue? Tú hace poco acá. Escocha quiere, ¿eh? Bueno, él quiere ganarse un... Claro, por otro. ¿Quién es el ganador? Sí, ahorita me acuerdo el nombre. El pata de la punta, ya le digo de paseo hoy. ¿Marcelo? Sí, que traje a Escocha Eduardo Patsías. Ya no era. Ya no. Está escuchando ahí esto. ¿David Campodónico de qué entra? Ya no lo sé. Es comercio. La Gerencia de Desarrollo Humano sugiere otorgar la donación de 250 soles para la inscripción, 1.400 soles para viáticos, 350 soles para movilidad. Suma 2.000 soles. Ya. Eso es todo, ¿no? Eso es todo y los informes, las subvenciones que se las he pasado a cada uno. Cuando se refiere a viáticos, ¿qué cosa es? Comida. Ataques, lo de dormir, ¿no? Ahí fuera es... Este es el... O sea, no es acá en Lima. No, este es en Lima. Pero el impacto colectivo. Hay viático más grande. Esto está por. Hay parques. Igual que la licencia central, ¿no? Hay que tener licencia en carta. Estas son las zonas que sacan, ¿no? Como condición de trabajo. Sí, con un pacto. Se informa a los a toda la mesa a informar que ya vamos a entrar a la negociación colectiva con los humanos. Va a ser bastante dolorosa. No hay mucho que ofrecer para el próximo año. Está bastante complicada la cosa, entonces no sé qué va a pasar. Por ahí vamos a tener nuestras marchitas, nuestros grititos en las puertas, obviamente. ¿Ah? Sí. Así que, bueno, es parte del parque. ¿Al comité tú? ¿Al comité tú? ¿Al comité? ¿No? Arañones en los carros. ¿Cómo? Arañones en los carros, arañones en los carros, a la bomberena le rayamos la mano. ¿Ah? Bien. Entonces, por parte del despacho, nada, bacale, sería todo. Sí, y algo, todo el mundo quiere salir corriendo el día, el fin de semana. Yo quiero que las luces se pagan, podrían apagarlo una hora antes, porque ya está aclarando el mundo. ¿De la calle? ¿De la calle? Eso no lo pagamos, sí. Lo pagamos. Claro, entonces si lo pagan una hora, después hay todo un proyecto de una gente que nos busca siempre para cambiar todos los focos a LED. Pero tenemos que pagar de todo. Toda la iluminación te apunta en LED. Tiene que ver el costo-beneficio. ¿Cuál es el beneficio? El beneficio es no tanto para la municipalidad, porque la municipalidad es un gasto fuerte, pero después el consumo es menor. Eso se va a ir trasladando con el tiempo al vecino. Por ahí el vecino le va a llegar 15, 20 soles menos o 10 soles menos del flujo público. Después son focos especiales, ¿sabes? Porque la calidez es mejor también. La calidez es mejor y ponte que está prendido acá. Pero si tú pasas caminando por acá, se ilumina más. O sea que se chequea y se ilumina más. El sensor más. Conforme vas avanzando, se va bajando. Con unos reactores. Sí, eso no lo tiene nadie. Ahorita en el Perú, pero debe ser caro. Debe ser carísimo. Yo creo que ya viene una guinda, no sé si la vieron. O por no la escucharon. Ahí estuvo acá nuevamente. ¿A mí? Sí, cada vez que venga, no me encuentro. Ya no estoy ya. ¿Ah? Ya salió. Se lo suplea que allí. Ya. Marilo, que allí. Gracias. Para La Punta Radio, la Linterna Periodística, informó Mari García. Muy bien, acabamos de escuchar el informe preparado por nuestro equipo periodístico referido a la presentación que realizó el jefe de seguridad de La Punta, el señor Tata Mañani, en la última sesión de consejo distrital realizada el día jueves. Sobre el particular, es pertinente hacer algunas precisiones o algunas acotaciones. Dentro del informe que se presentó, se indicó cuál era la situación actual de la Policía Municipal del Serenazgo de La Punta, a nivel de tanto personal como de aspectos técnicos. Hay que resaltar que actualmente tenemos un jefe de división, un coordinador general, un coordinador operativo, un asesor de transporte, 3 supervisores de turno, 79 efectivos, los cuales están divididos en 3 turnos, los cuales pues varía la presencia física dependiendo de la ubicación fija que pueda tener alguno de estos miembros o de la ubicación rotante, ¿no? Que varía de punto a punto. Además, según el informe del jefe de seguridad, también tenemos que descontar de estos 79 efectivos aquellos que están de vacaciones, por descansos diarios, suspendidos, con licencias, y los que, como dije, están destinados a ubicaciones fijas. El resto de los miembros de seguridad del Distrito de La Punta a nivel municipal se desplazan físicamente por todo el distrito con la intención de velar por la seguridad del mismo. Adicionalmente, según el informe presentado, a nivel logístico, la Municipalidad de La Punta y su División de Seguridad Ciudadana cuenta con 3 autos, los autos Nissan, los plomos que todos conocemos, una camioneta, 2 Segway, que son esos vehículos que se utilizan para desplazarse una sola persona, un solo miembro de Serenazgo por las calles, un vehículo muy parecido a aquellos scooters, ¿no? Un scooter ya técnico, ¿no? Más grande del ordinario. Tenemos también 12 motos, 10 bicicletas, 24 radios analógicos y 12 cámaras inalámbricas. Esa es la situación de el aspecto logístico de la seguridad en el distrito de La Punta. Si bien es cierto, estos elementos, estos instrumentos logísticos pueden contribuir a mantener la seguridad que existe hoy en el distrito y evitar que los hechos delictivos que han sucedido se reproduzcan, el municipio ha previsto una ampliación de los instrumentos logísticos con los que cuenta, con la finalidad de poder cubrir mejor las necesidades de seguridad del distrito. Y uno de esos elementos son unas cámaras, ¿no? Unas cámaras en alta definición que van a estar instaladas en los cascos de todos los miembros de policía municipal, de la policía municipal del distrito, con la finalidad, según el informe del señor Mañani, de registrar cualquier hecho o incidente delictivo o contrario a la seguridad del distrito que se produzca en las calles. Creo que la tecnología finalmente es importante para poder contribuir a mantener la seguridad, pero espero que no quede solo en las cámaras, porque las cámaras, sin una política de prevención de la delincuencia bien establecida, en coordinación con la Policía Nacional, de nada o poco pueden servir. En ese sentido, este programa ha insistido ya en emisiones anteriores en la necesidad de que la Policía Nacional del Perú cumpla su rol. Hasta el día de hoy no vemos un cambio en la actitud de la policía instalada en La Punta, de la Policía Nacional. Los efectivos de la Policía Nacional continúan sin realizar rondas, sin realizar patrullajes en el distrito. Y eso es algo evidente, algo que todos podemos percibir con tan solo recorrer las calles de La Punta. De tal manera que, más allá de la voluntad que existe por parte de los miembros de seguridad ciudadana del municipio, de la policía municipal, sin que exista un respaldo por parte de la Policía Nacional, poco se podrá hacer en la prevención. Recordemos que la policía municipal tiene una labor meramente de apoyo a la actividad de la Policía Nacional, siendo estos últimos los reales actores de la seguridad. Por ello, nuevamente, desde este programa, llamamos la atención al comisario de La Punta, al comandante Alejos, para que tome medidas necesarias para contribuir a que la seguridad ciudadana en La Punta se mantenga y aumente en su eficiencia y eficacia. Dentro del informe, que también se propaló en la sesión de consejo en la que participó nuestro programa, en la que fue cubierta por nuestro programa, se informó a los asistentes, a los miembros del consejo, el índice de hechos delictivos en el distrito. Dentro de ese índice, que tengo aquí en mis manos, tenemos que el consumo de drogas es el hecho delictivo más frecuente. Estamos hablando de 36 intervenciones de la Policía Municipal de La Punta, del Serenazgo de La Punta, desde enero hasta el mes de agosto. La pregunta sería, y no tenemos la información, si estamos hablando de microcomercialización o de consumo privado particular. Me parece que, según la información que hemos tenido, esta diferenciación no está clara. Luego de ello, se han producido 4 robos, un robo frustrado, 39 hurtos, y son esas las principales acciones delictivas, sin dejar de mencionar, 3 estafas que también han sido registradas por la Policía Municipal del Distrito. Luego de ello, tenemos ya problemas menores, como problemas familiares sin agresión, estamos hablando de 19. Estamos hablando de rescates también, de personas que estaban en situaciones de violencia, y con estas indicaciones estamos detallando los incidentes lindantes o vinculados a lo delictivo más notorios. En todo caso, se puede apreciar que La Punta, si bien es cierto, es un distrito seguro, tiene aspectos de seguridad que deben de controlarse, sobre todo el tema de delitos contra el patrimonio, donde podemos encontrar hurtos y robos. Este programa debe resaltar nuevamente que destaca y apoya la labor de la policía municipal del distrito. Pero hay que destacar también que una policía municipal sin apoyo de la Policía Nacional poco puede hacer. Una función preventiva sin el apoyo de una función correctora que pueda tomar decisiones y que pueda incluso detener a las personas, no tiene la eficacia que debe de guardar. Muy bien, luego de una breve pausa vamos a volver con el desarrollo de los demás temas del programa. Volvemos. Si desea anunciar en los espacios publicitarios de este programa para promocionar su marca, servicio o negocio, llame al 647-6003, 647-6003 o escriba a publicidad@lalinterna.net. está en la sintonía del programa que defiende sus derechos y denuncia los abusos. Está escuchando Buscando Justicia a través de la www.lapuntaradio.com. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos nuevamente a Buscando Justicia. Yo soy Alexander Bazán Larco y hoy en el programa del 21 de septiembre del 2013 estamos ya tocando nuestro contenido temático. Antes de la pausa habíamos culminado con revisar el tema de la seguridad ciudadana en el distrito, sobre todo en razón al informe presentado por el jefe de seguridad ciudadana del municipio de La Punta el jueves pasado. Resta precisar un tema. La seguridad ciudadana de La Punta, la seguridad ciudadana a nivel de policía municipal, es obra de todos los punteños. Los punteños, con el pago de las tasas de árbitros municipales, en específico del derecho o la tasa por seguridad ciudadana, hacen que esto funcione, hacen que la seguridad ciudadana en el distrito sea una realidad. De tal manera que no debe de existir un criterio como el que se busque o el que busque indicar que los vecinos son demasiado exigentes. Por allí, en algún momento, se puede decir o se podrá decir que los punteños somos quisquillosos. No es así. Aquí en La Punta lo que exigimos es que, a cambio de lo que se paga por seguridad ciudadana, obtengamos un buen servicio. Nada más que eso. No se pide una dádiva, no se pide un favor o no se ruega. La Punta, los vecinos, tienen el derecho de exigir que la seguridad ciudadana a nivel municipal sea de excelencia, porque para eso se paga. Además, La Punta es un distrito pequeño que, con poco gasto a nivel de recursos, tanto humanos como logísticos, para seguridad ciudadana, se puede mantener y se puede vivir en un ambiente de paz y armonía sin mayores dificultades. Dentro del programa también tenemos la necesidad, creo urgente, de informar a los vecinos que hace unos días en el Cantolao, en el Malecón Figueredo, ha sucedido algo bastante extraño. Los que acostumbramos realizar deporte en las mañanas, en estas zonas del Cantolao, hemos podido verificar un movimiento inusual de materiales, sobre todo de madera, en el área del embarcadero del Club Regatas Lima. Inicialmente, el que les habla no le causó mayor atención este movimiento, porque atribuía que el ingreso de materiales de tablas de madera a pues el mantenimiento de las instalaciones. Lo sorprendente fue de que con el correr de los días, y quien desee verificarlo lo puede hacer, el muelle, el embarcadero del Club Regatas Lima, que todos conocemos, fue recibiendo este material de madera, recibiendo estas maderas y personal también, para poder instalar una especie de continuación del embarcadero, pero de madera. Algo sorprendente por lo rústico de la construcción, de la instalación. Quien desee revisarlo podrá verificar que se trata de maderas ordinarias, con soporte también de madera ordinaria, con pilotes de madera ordinaria que se insertan en el mar. Lo cual, pues, podría haber sido entendido como un proceso de mantenimiento del embarcadero actual, o elementos para poder contribuir en el mantenimiento de las instalaciones actuales del embarcadero. Pero, a raíz de información recibida por este programa, hemos podido enterarnos que no se trata de mantenimiento, sino se trataría de la intención por parte del Club Regatas Lima de ampliar el embarcadero que existe con una construcción de concreto, una construcción de cemento. Inclusive ampliar el embarcadero actual por ambos lados, ¿no? Tanto por el lado derecho como por el lado izquierdo entrando al embarcadero. Incluyendo también, según la información que tenemos, una información que no es oficial, pero que se ha obtenido a través de la unidad de investigación de ese programa, incluyendo también una zona de esparcimiento, ¿no? Una especie de restaurante, una especie de zona de recreo que estaría ubicada en el lado derecho, entrando del embarcadero, con instalación en el mar. Adicionalmente, también involucraría una construcción de dos pisos con baños y zonas para los remeros. El problema está en el tipo de obra, es decir, aquí no pretendemos cuestionar que se construyan instalaciones para el remo o que se faciliten servicios higiénicos o que se instale una zona de recreo. El tema es, o la pregunta es, ¿cómo impactan estas construcciones en el medio ambiente de la playa Cantolao, en específico en el área vinculada al Club Regatas Lima? Recordemos que, por mandato de la ley, toda obra referida a instalaciones en el ámbito marítimo debe contar con un estudio de impacto ambiental previo. La pregunta también es, ¿existe un estudio de impacto ambiental previo con respecto a las obras que se pretenderían instalar en la zona del embarcadero del Club Regatas Lima? ¿Existe? Y de existir ese informe, ese estudio de impacto ambiental, ¿ha sido puesto en conocimiento de los vecinos de La Punta, como también establece la ley? ¿Conoce la Municipalidad de La Punta sobre esta obra? ¿Conoce la Municipalidad de La Punta sobre en qué consiste la obra, o cuáles son las partes de la obra que se pretendería desarrollar? ¿La Dirección de Capitanías y Guardacostas del Perú conoce de esta obra, siendo DICAPI, la Dirección de Capitanías, la autoridad competente para otorgar los permisos de ampliación de embarcaderos marítimos? ¿Tiene DICAPI conocimiento del estudio de impacto ambiental? ¿Tiene DICAPI conocimiento de que se haya consultado o se haya informado a los vecinos de este estudio de impacto ambiental? Son preguntas que nosotros desde este programa nos formulamos. Para poder contribuir a esclarecer esta situación, Buscando Justicia ha presentado una carta dirigida al señor vicealmirante Armada Peruana Edmundo Luis Enrique de Vil del Campo, director general de Capitanías y Guardacostas, una carta fechada el 18 de septiembre último. En pocas palabras, en esta carta le pedimos copia de la licencia de ampliación del muelle de propiedad del Club Regatas Lima, ubicado en la playa Cantolao del distrito de La Punta, que comprende la construcción de un salón de uso múltiple, edificación de dos vestidores y dos baños, y la implementación de dos nuevos amarraderos de embarcaciones. Esta petición que nosotros hemos formulado a la Dirección de Capitanías y Guardacostas tiene como sustento la Ley de Acceso a la Información Pública, en específico la Ley 27.806, que permite a toda persona acceder a información de público conocimiento. Si bien se trata de un club privado, las obras que se pretenden desarrollar están o se instalarían o se desarrollarían en una zona pública. Recuerden que la playa es de dominio público. Entonces, lo importante en este caso es verificar, a través de la información que pretendemos obtener de esta autoridad de capitanías, si es que existe, primero que nada, un permiso, una licencia para poder desarrollar la ampliación, y si es que existe, para poder desarrollar las obras, un estudio de impacto ambiental. Debido a que, imagínense ustedes, instalar esta construcción, esta edificación en una zona marítima, en una zona de playa, evidentemente afectaría tanto la morfología de la playa, porque alteraría el sentido de la corriente o la fuerza de la corriente, como también el paisaje visual. No es lo mismo pararnos hoy en el ingreso del muelle del Club Regatas Lima para poder ver el horizonte marino que pararnos con una edificación de dos pisos. Esta edificación, de ser cierta la información que tenemos, afectaría evidentemente el paisaje, afectando también el derecho de los vecinos residentes en la zona, de las múltiples familias que residen en la zona, para poder ver el mar como lo ven el día de hoy. Esta información por parte de la autoridad marítima es de suma importancia para nosotros y esperamos que respondan dentro del plazo establecido por la ley. Asimismo, este programa ha pedido informe al municipio de La Punta en la persona de su secretario general, quien es el encargado de brindar la información que se solicita en base a la ley o sobre la ley de transparencia y acceso a la información pública. Me refiero al doctor Dante Delgado Polo. al doctor Dante Delgado Polo le hemos solicitado el día 19 de septiembre del 2013 copia de la licencia de ampliación del muelle de propiedad del Club Regatas Lima, ubicado en la playa Cantolao del distrito de La Punta, que comprende la construcción de un salón de uso múltiple, edificación de dos vestidores y dos baños y la implementación de dos nuevos amarraderos de embarcaciones. Asimismo, le hemos solicitado copia del estudio de impacto ambiental ejecutado el proyecto de ampliación del muelle de, de propiedad del Club Regatas Lima, ubicado en la playa Cantolao del distrito de La Punta. Nosotros no estamos diciendo que la Municipalidad de La Punta haya otorgado la licencia, o que la Municipalidad de La Punta haya otorgado la licencia de ampliación o construcción, o que haya avisado, aprobado o tomado siquiera conocimiento de un estudio de impacto ambiental. No, lo que estamos haciendo es preguntar si esa documentación existe, y de existir, que nos proporcionen copia. En caso de no existir, bueno, habrá que seguir indagando para ver qué autoridad es la que conoce de esta información. Recordemos que no se trata de un supuesto aislado o de algo inventado o un temor infundado. Estamos hablando de algo tangible. Cualquiera que pueda pasar por el Cantolao en la zona del embarcadero del Regatas Lima va a poder ver estas instalaciones de madera. Estas instalaciones de madera provisional que tienen un fin. O es para reparar o es para servir de soporte para futuras edificaciones. Para, por ejemplo, desarrollar un encofrado. Entonces, corresponde a las autoridades públicas el proporcionarnos la información que solicitamos. Alguno podrá preguntarse por qué no recurrimos directamente al Club Regatas Lima. Bueno, el Club Regatas Lima, por ser una entidad privada, no tiene la obligación de respondernos. De tal manera que hemos preferido, por el momento, acceder a información pública. De ser cierta esta denuncia, esta suposición que se ha presentado, de ser cierto que lo que se pretende desarrollar o instalar son edificaciones que van a variar el panorama, el paisaje, van a variar la playa, la morfología de la playa, y consisten en edificaciones de concreto, en ampliación de un muelle con un embarcadero adicional de concreto y con dos muelles laterales, estamos hablando definitivamente de algo serio, algo que involucra al interés de la comunidad y sobre todo de los residentes de esa zona del Cantolao. Este programa espera que las autoridades requeridas, a las que hemos solicitado la información, cumplan con la ley de acceso a la información pública y nos brinden la información que dispongan a la brevedad posible. Información que dispongan, insisto, este programa no está indicando que hayan otorgado licencias o que hayan aprobado informes de impacto ambiental sin conocimiento de los vecinos. Estamos indagando, estamos pidiendo información para poder proteger los intereses de los vecinos de La Punta. En caso esto suceda, seremos los primeros en verificar que la ley se cumpla. Vamos a una pequeña pausa para poder volver con el desarrollo del programa. Volvemos. Buscando Justicia, el programa donde la voz del público siempre es escuchada. Sintonícenos todos los sábados de 4 a 5 de la tarde a través de la www.lapuntaradio.com. Buscando Justicia es una producción de La Linterna Periodística. Puede contactar a la producción de este programa en la www.lalinterna.net. Muy bien, bienvenidos nuevamente a Buscando Justicia. Yo soy Alexander Bazán Larco y el día de hoy estamos tocando temas, como siempre, de interés del distrito. A partir de este programa, Buscando Justicia va a contar con una sección adicional. Vamos a incorporar las 3 de la semana. Las 3 de la semana serán las 3 noticias más importantes que han sucedido, que han acontecido vinculadas a la realidad, a los intereses de La Punta y del Callao. Nos hemos enfocado en La Punta y el Callao porque, evidentemente, es el espacio geográfico que influye en el día a día de los vecinos, de usted, señor y señora radioescucha. Estas noticias van a ser revisadas, o la principal de esas noticias va a ser revisada por este programa, a modo de comentario, con la finalidad, como siempre, de aportar a que los vecinos se encuentren informados y puedan finalmente tomar decisiones, siendo este o esta la finalidad del periodismo. Nuestra unidad de investigación, y en específico nuestro equipo periodístico, ha resumido las tres principales noticias de la semana vinculadas a La Punta y el Callao en un resumen que presentamos a continuación. Adelante. Las tres noticias que han estado en boca de todos los chalacos esta semana son: Callao construirá por primera vez en su historia una plaza mayor. La Municipalidad del Callao construirá en la Plaza Casanave, ubicada en la cuadra 5 de la avenida Sáenz Peña, la esperada Plaza Mayor, que contará con iluminación moderna, pileta de agua con veleros y adornos de acero. La construcción demandará un presupuesto de cerca de 11 millones de nuevos soles. En otras informaciones, el gobierno regional del Callao continúa sin aclarar caso de presunta defraudación. El gobierno regional del Callao, a cargo de Félix Moreno, continúa en el ojo de la tormenta, luego de las investigaciones de la Procuraduría Anticorrupción, que revelaron que la gestión de Moreno ha realizado malos manejos de 300 millones de soles, que fueron destinados a la ejecución de 54 obras, entre las cuales se encuentran escaleras y canchas de gras sintético. Y por último, el puerto del Callao y Matarani agilizarán las exportaciones de minerales. El titular de Transportes y Comunicaciones, Carlos Paredes, señaló que el nuevo terminal de minerales en el puerto del Callao, que estará finalizado en el 2014, y la puesta en marcha del embarque de minerales en el puerto de Matarani, Arequipa, agilizarán las exportaciones mineras. Estas fueron las tres noticias que estuvieron en boca de todos los chalacos esta semana. Volveremos con más en el siguiente programa de Buscando Justicia. Muy bien, acabamos de escuchar las tres noticias más importantes de la semana. Un resumen elaborado por nuestro equipo periodístico, el equipo periodístico de Buscando Justicia. Se ha podido hacer mención a algo que me parece de importancia para el Callao. El puerto del Callao y Matarani agilizarán las exportaciones de minerales. Recordemos que es importante para el desarrollo económico del país que el acceso al puerto, que la operatividad en el puerto sea ágil, de tal manera que consideramos que este tema es de relevancia para nuestro primer puerto, ya que la economía nacional, sobre todo los procesos de exportación, se canalizan a través del puerto del Callao. También se ha hecho mención a la intención de la Municipalidad del Callao de construir la Plaza Casanave, ¿no? La Plaza Casanave se transformará en la Plaza Mayor del Callao, una especie de plaza de armas. Esta Plaza Casanave está ubicada en la cuadra 5 de la avenida Sáenz Peña. Lo curioso de este tema, y por lo cual hay que invocar a la Sarita Colonia, es que esperemos, juntemos todas fuerzas, hagamos todas fuerzas, para que esta plaza tenga la prestancia que merece el Callao. Esperemos que no se desarrollen instalaciones como el Monumento a la Maca, el Monumento a la Papa o cosas por el estilo, ¿no? Esperemos que no se le ocurra a nuestro alcalde instalar el Monumento a la Pilsen Callao. Esperemos que sea algo interesante para el atractivo turístico del distrito y también para el disfrute de todos nuestros vecinos y de todos los chalacos. Y un tema adicional, esperemos que el proceso de concurso público para poder construir esta plaza sea transparente. Recordemos que ya han habido denuncias en los medios de comunicación con respecto a presuntos malos manejos en el proceso de adjudicación de las construcciones de obras en el Callao. Y finalmente, y vinculado a este último comentario, hay que destacar que el gobierno regional del Callao no ha aclarado aún de manera adecuada las denuncias presentadas en los medios de comunicación con respecto a que supuestamente se habrían ejecutado obras de infraestructura en el Callao sin contar con el concurso público respectivo. Es más, la obra se ejecutaba primero y el concurso público se realizaba después, ¿no? Algo extraño, algo bastante curioso, algo que, de ser cierto, linda con lo delictivo. Muchos me dirán, bueno, en el Callao pasa de todo y Callao y Macondo son lo mismo. Lo que creemos en este programa es que cuando no hay fiscalización, cuando las autoridades no vigilan, cuando el Ministerio Público no cumple su función, cuando la Procuraduría Anticorrupción se ve de manos atadas por presiones externas que impiden su trabajo, van a seguir desarrollándose hechos delictivos. Esperemos que en este caso por lo menos exista algún tipo de error, porque de ser cierto sería algo gravísimo, insisto, que nuestras autoridades regionales, a nivel del gobierno regional, hayan permitido que se desarrollen obras en el Callao sin licitación. Este es un tema que merece una aclaración expresa por parte de las autoridades. Estamos hablando de 54 obras con un aproximado de 300 millones de soles involucrados. No estamos hablando de 2 soles 50 o de una chapita. Estamos hablando de 300 millones de soles en un número considerable de obras y dinero finalmente que no es del gobierno regional, es dinero que es de todos los chalacos, de todo el pueblo del Callao. De tal manera que es importante que estos temas se esclarezcan. Recuerden que también es una labor de este programa el fiscalizar la actividad de nuestras autoridades. De tal manera que Buscando Justicia también estará tras el esclarecimiento de esta denuncia referida al presunto desarrollo de obras de infraestructura en el Callao sin contar con el respectivo concurso público para que puedan participar todos aquellos que deseen intervenir en la ejecución. Esta denuncia que ha sido presentada en los medios de comunicación tiene que aclararse. Debe aclararse por la salud moral de nuestras autoridades, por la salud moral del pueblo chalaco, porque si de ser cierta esta situación, de ser cierta estas denuncias, lo que tendríamos que afrontar sería el aceptar que nuestras autoridades son corruptas. Muy bien, estas han sido las tres noticias más importantes de la semana, vinculadas al primer puerto de la República, el Callao, vinculadas a la realidad de los chalacos y también, evidentemente, de los punteños. Y ya para ir cerrando esta emisión del día de hoy, sábado 21 de septiembre del 2013, vamos a explicar a nuestros radioescuchas que a partir de la fecha se va a implementar una sección adicional en este programa. A partir de la fecha, y contando a partir del próximo programa específicamente, vamos a poder absolver consultas del público a través de las redes sociales, a través del Facebook, a través del Twitter y también, por supuesto, por vía telefónica, referidas a temas jurídicos puntuales. Por ejemplo, a partir del próximo programa o en el próximo programa, vamos a abordar el tema de los desalojos, los procesos de desalojo. ¿Cómo se inicia un proceso de desalojo? ¿Bajo qué supuestos? ¿Cómo se desarrolla? ¿Ante qué autoridad hay que acudir? ¿Cuáles son los requisitos previos para poder iniciar un proceso de desalojo? ¿Cuáles son las causales específicas para poder iniciar un proceso de desalojo? ¿Y cómo lograr finalmente que los propietarios vean recuperados sus bienes, vean recuperadas sus viviendas, viviendas que en algún momento otorgaron en alquiler? La intención de esta sección y con este tema es explicar de manera clara, concreta y sencilla a todos los radioescuchas cuál es el proceso legal que se debe desarrollar para desalojar al inquilino moroso, al inquilino deudor o al invasor que se ha metido sin título, sin un documento que permita la posesión, que permita estar en la vivienda, a una vivienda de propiedad ajena. También vamos a tratar de absolver consultas puntuales vinculadas a otros temas del ámbito jurídico. En adelante, por ejemplo, hablaremos sobre el proceso de divorcio, cómo se desarrolla un proceso de divorcio, cuáles son los requisitos. Hablaremos también de los procesos de alimentos, hablaremos de los procesos de tenencia y custodia de menores, hablaremos del régimen de visitas. Esta sección del programa va a tratar de responder las preguntas que se formulen, como dije, a través de las redes sociales. Por cuestiones de tiempo, seguro que no vamos a poder cubrir ni atender todas las interrogantes, pero vamos a seleccionar las más relevantes y que puedan servir para ilustrar a todos los radioescuchas en temas de interés. Temas que finalmente, de una u otra manera, van a estar en el día a día de las personas. El ámbito jurídico es vinculado a la realidad de nuestro acontecer diario. Todos, de una u otra manera, en algún momento vamos a tener que pasar por el Poder Judicial. Espero que no para una condena, espero que para poder reclamar un derecho, un justo derecho, para poder obtener justicia a través de nuestras autoridades. Entonces, buscando justicia a través de esta sección, contribuirá a seguir ampliando su existencia, el motivo de su existencia, el motivo del nombre del programa, Buscando Justicia. Buscando Justicia no tan solo es el recoger situaciones vinculadas a las autoridades, no tan solo es fiscalizar, no tan solo es tomar la postura de personajes públicos con respecto a temas de interés general. Buscando Justicia también es solucionar problemas concretos, problemas del día a día de las personas. Y estamos convencidos que con esta sección vamos a poder contribuir a que los vecinos, nuestros radioescuchas, vean satisfechas sus necesidades de orientación legal. Muy bien, hemos llegado al final de este programa. Buscando Justicia, como dije al inicio, el día de hoy ha sido emitido en base a una grabación. Hemos grabado esta emisión para poder cumplir con asistir a un evento de importancia para el que les habla. El día de hoy se está graduando la primera promoción, de la cual he sido docente, de la Universidad Jaime Bauzate y Mesa, en el auditorio del Colegio San Agustín. Una promoción que ha sido la primera experiencia que he tenido en esa universidad como docente y a la cual le guardo mucho aprecio. Una promoción que tuvo la gentileza de nombrarme su padrino y que el día de hoy tengo la obligación de estar presente con ellos en este momento tan importante. Yo soy Alexander Bazán Larco y esto fue Buscando Justicia en su emisión del día de hoy, sábado 21 de septiembre del 2013. Nos encontramos nuevamente a través de la www.lapuntaradio.com el próximo sábado de 4 a 5 de la tarde. Muy buenas tardes. La Punta Radio presentó Buscando Justicia, el programa que defiende sus derechos y denuncia los abusos. Donde las opiniones de los oyentes son siempre escuchadas. Con un equipo periodístico que se encuentra al servicio de la comunidad. Buscando Justicia, con el abogado Alexander Bazán Larco. Buscando Justicia es una producción de La Linterna Periodística.